¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de su programa Radio Espacio, que funciona desde un rincón de Santiago de Chile y para todo el mundo. Mi nombre es Mauricio Béjar y me encuentro con mi gran amigo Jonathan Venegas. Hola, gente, ¿cómo están todos ustedes? Una vez más el Jonah de vuelta para acompañarle a todos nuestros escuchas después de una semana de ausencia, agradeciendo de todo corazón a Roberto Yes, que hizo las funciones de este humilde servidor. El Roberto Díez. El Roberto Díez la semana anterior, compadre. ¿Eh? Y nada, una vez más, el Jonah en su misión de enviar vibra positiva y acercar un poco más al mundo entero desde este rincón de Santiago en Chile, compadre. Oye, como siempre, agradecer su presencia, que de todos nuestros auditores que nos escuchan en www.radioespacio.tk y también la gente que nos escucha en podcaster.cl. ¿Correcto? Bueno, además, compadre, un agradecimiento grande a esta alianza que se creó hace un tiempito atrás, hace un par de semanas atrás, con podcaster.cl, que, agradeciendo su tribuna, estamos entre los más rankeados, brother. Otra vez, nueva semana, dentro de los 10 más escuchados. Un aplauso para la gente de Podcaster que nos escuchan en día de ese medio. Agradecemos su que nos escuchen todas las semanas. Esa tribuna que están dictando a Radio Espacio. Que sean parte de la familia Radio Espacio. Excelente. Déjame contarte que también, desde este programa, el programa anterior ya estuvo programado en una nueva alianza que se ha agregado, que es CLCA Radio Net, una radio que funciona en Toronto, Canadá. Desde este punto de Santiago de Chile para todo el estrato, compadre, hasta en Canadá nos están escuchando. Claro, agradecemos a su director, al director de la radio, Luis Valdés Sáez, quien ha hecho posible este contacto, que nosotros estemos con toda la gente que nos escucha a través de esta radio. Y usted también la puede escuchar acá, a través de internet, como radio online, en www.transmiteme.com/clca/. Una nueva alianza, compadre, gracias a un patiperro haciendo patria ya por Canadá, brother. Para que nos puedan escuchar en todos los medios, saludos a toda la colonia residente en Canadá que nos escuchan y que se están integrando a la familia de Radio Espacio. Y para todos ellos y para toda la gente que nos escucha, les vamos a dar de inmediato cuál es la programación para dar el puntapié inicial a este programa número 26. Empecemos con todo, brother. Dime, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy, pana? Por ejemplo, vamos a estar con el rescate, donde viajamos al pasado en busca de un muy buen tema, te diré. Para toda la gente que quiere tener un espacio, que necesita una tribuna para decir qué es lo que pasa, los reclamos reales. También vamos a estar con el panfleto acústico para llenar su agenda para este fin de semana y durante la semana también. Y, por supuesto, todos nuestros escuchas que mandaron su correo a la dirección de radioespacio@hotmail.com, los ganadores de la semana, brother. Oye, sí, la gente que participó por ticket de cambio de productos del almacén Kevin Joe, la fotografía de estudio, que es gentileza de OBS Producciones Audiovisuales, y los tickets de cambio de productos de Botillería Santo Remedio, vamos a estar dando los ganadores que enviaron su mail y ganaron, y pueden hacerse... Qué afortunado, loco, ¿eh? Nada más. Y como lo hicieron, simplemente enviando su mail a radioespacio@hotmail.com. Y por supuesto, dentro de nuestra programación, nuestra sección estrella, claro, el motor de Radio Espacio, que son las bandas emergentes. Claro, porque esta semana nos va a estar acompañando aquí Maldito Freak. También, compadre, vamos a estar con la compañía de Eclipse y la banda Chernobyl. Chernobyl, oye, es un nombre power, ¿eh? Van a estar poniendo toda su potencia aquí para que ustedes conozcan a estas bandas, bandas emergentes que suenan aquí en Radio Espacio. Programa número 26, démosles al tiro. Oye, este programa de número 26, compadre, que es como mi edad, ¿eh? ¿Ya? De nuevo mintiéndole a la... ¿Qué pasó? Ya. Oye, vamos de inmediato a la música. Porque estos radios hacemos música aquí, compadre. Sí, vámonos de inmediato, vamos a ir a España, ¿no? Cuénteme, ¿a quién vamos a escuchar? Pero, compadre, yo te digo, esto es una gran banda, compadre. Esto es Jarabe de Palo. Ya. Del álbum La Flaca, esto de 1998, compadre. Vamos a escuchar el track que le da nombre al disco. Esto es sencillo, compadre, que se llama La Flaca. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. si el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra. Dios, que está flaca. Este es un temazo, compadre. Que no es lo mismo que el flaco. Que el flaco que estuvo hace... No, es otra cosa. Ya. Jarabe de Palo, ¿eh? Oye, el álbum, La Flaca, 1998. Jarabe de Palo, compadre, tiene un tema que forma parte de la banda sonora de la vida del Jonah, aquí, friend, El Lado Oscuro, ¿eh? Que fue programado hace un tiempito atrás también en Radio Espacio. Oye, al tiro empecé a hablar en tercera persona. Como boxeador, compadre. Como futbolista, sí. El Jonah. El Jonah. Como se extrapola en mi persona. El Jonah. Ya, perfecto. Levitas frente a ti. Está bien. Claro. Oye, amigo mío, vamos a comenzar de inmediato con el motor, la sangre que corre por los cables de Radio Espacio, que son las bandas emergentes. Bandas emergentes, compadre, ¿eh? Sí, porque te voy a presentar de inmediato a la banda que se comunicó con nosotros a nuestro mail radioespacio@hotmail.com, que es Maldito Freak. Oye, power. Te contaré que ellos son de Concepción. Saludos a Concepción, a toda la gente que nos escucha, sur que nos escucha en el allá. Sur del país. Ellos se califican con un estilo indie rock. Indie rock. Ay, hay eso, una... eso está muy a la vuelta. El... Está saliendo harto esa, ¿cómo podemos, esa corriente? Sí, de hecho, rock. Ellos también son un formato power trio que hemos tenido varios aquí en Bandas Emergentes, que está muy bueno eso. Te contaré que sus integrantes son Marcelo François en guitarra y voz, Oscar Miller en bajo y Marcelo Arredondo en batería. Si nosotros queremos, compadre, tener información, contactarlos con Maldito Freak, ¿dónde lo podemos hacer, brother? Mira, para mayor información de esta banda pueden meterse a myspace.com/malditosfreaks. Malditos Freaks. Con ese final, Freaks. Excelente. Para que puedan saber más de esta banda, pero qué mejor para empezar a saber más de esta mismísima banda. Que ellos mismos nos presenten su arte, lo que hacen, compadre. Para al tiro evaluar su trabajo, ver cómo está el circuito nacional y por qué no están sonando las radioemisoras. A lo mejor nos encontramos por qué no están sonando. Si el respetable hace sentir su voz y programa, no. Maldito Freak. Vamos a ver en un tiempo próximo, ¿eh? Claro. Entonces vamos a escuchar el tema de Maldito Freak. Algunas chicas aquí en Bandas Emergentes. Freak. Excelente, Maldito Freak, compadre. Hagamos algo bueno esta noche. Algunas chicas. Está bueno, Maldito Freak. Ahora mira, te repito la pregunta. ¿Por qué no está sonando Maldito Freak en las grandes emisoras? Esta es la oportunidad, compadre, que nuestros gentiles radioescuchas se manifiesten. Oye, claro, ¿no? Así que mayor información, myspace.com/malditosfreaks. Para que, ojo con esta banda de Concepción que se ha contactado en la radio. Muy bien. Bien, muchachos, Marcelo, Oscar. Marcelo también. Dos Marcelo. Dos Marcelo. ¿Sí? Dos Marcelo. Marcelo François, Oscar Miller y Marcelo Redondo. Dan vida a Maldito Freak. Está bien, bueno, ¿eh? Maldito Freak. Bueno, está bueno, Maldito Freak. Me gustó. Sí, oye, el agradecimiento a Maldito Freaks por compartir su arte, su música y a permitirnos difundir a través de este medio todo su talento, todo el talento de Concepción presente aquí en Radio Espacio. Grandes cosas han pasado en Concepción, compadre. Grandes bandas han salido de Concepción. Ejemplo, Maldito Freak. Me gustó la banda Maldito Freak, oye. Está bien. Bien, muchachos. Me gustó. Bueno. ¿Qué quiere que le diga? Bueno. ¿Qué quiere que le diga? Oiga, para todas las bandas que quieran sonar aquí en Radio Espacio, súper simple, ¿dónde tiene que enviar su mail, amigo mío? Ustedes ya saben, esto usted mande su trabajo, su joyita a radioespacio@hotmail.com, siempre teniendo la precaución de enviar todos los datos de la banda con forma de esta misma. Hoy, de verdad, mira, de hecho, en la página de la radio www.radioespacio.tk, lo recuerdo para las personas que nos escuchan a través de otros medios, está la foto de Maldito Freak ahí en la página para que los puedan conocer. Bueno, hay una fotito ahí. De esta misma forma, su música, su arte va a tener mucho mejor difusión. Correcto. Vale, así, un poquitito de fama. Que nunca está de más. Ah, nunca está de más. Nunca está de más. Oye, no, bien, ¿eh? Maldito Freak, de Conce. Me gustó. Oye, sigamos con la música. Yo te invito, compadre, a hacer un giro. ¿Un giro? Un giro radical en la programación. Sí, es que yo quedé medio prendidito con el tema de Jarabe Palo. Con esa cosa medio cubana, medio cubana. Zona, así que, ¿a dónde va a invitar usted, Fon? Yo te, compadre, yo te decir que, bueno, obviamente, como ya lo hemos dicho, vamos a seguir en la isla. Vamos a estar en Cuba, compadre, pero con una banda que está filete, sí. Bueno, ahora yo te invito para que escuchemos a Orichas del álbum A lo Cubano. Esto es de 1999, pana. A todo el sabor cubano, friend. También, así mismo como Las Flacas, la canción que le da nombre al disco, Orichas A lo Cubano. Bájate de la mesa. A los cubanos, botella de ron, tabaco, mano, chicas, sirve más copete, bro, llévame ese vaso, pana, llénamelo, llénamelo. Oye, pero no voy a bailar arriba de la mesa. Oye, pana, hasta aquí tú, yo me prendo con la música de Orichas, compadre. Está bien, bueno. Bien, estos, man, sí son de verdad, compadre. Desde Cuba. Desde la isla, bro. Qué bien, buena música viene desde la isla, ¿eh? Esto, como dijimos anteriormente, compadre, del año 99, A lo Cubano. El track que le da nombre a la placa de Orinchas. Que tiene muy buenos temas esa placa. Oye, ese disco, compadre, a nuestros escuchas, si quieren aceptar una humilde opinión, busquen ese disquito, compadre, esa placa, A lo Cubano, está... ¿No puede faltar en tu discoteca? En tu discoteca. Claro. Está re bueno, compadre. Mira, oye, gente que envió su mail a radioespacio@hotmail.com participando en todas nuestras secciones, en el rescate, en panfleto acústico, en tantas secciones como las mismas bandas emergentes, también hay gente que envía su mail para participar por los premios que otorgan nuestros gentiles patrocinadores. Si no fuera por ellos, no tendríamos la no tendríamos premios para nuestro escucha. Le podría dar qué cosa. Ese reloj que tienes ahí tú. No, compadre, no. Es que este reloj... Ah, ya. Ya no le faltamos el respeto a nuestro escucha dándole este reloj. No lo quieren, no manden mail por el reloj porque... No lo rechacen. No, de verdad no lo quieren. Les digo, mira, yo lo estoy viendo, no lo quieren, en serio. Créanme. Bueno, a lo que vinimos. A lo que vinimos. Vamos a saludar a nuestros patrocinadores que, como siempre, comenzando por OBS Producciones Audiovisuales. En internet los encuentran en www.obs.cl. Su mail de contacto es obs@obs.cl. Su número telefónico es el 746-4158. Y recuerde, como siempre, que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. Compadre, también tenemos la gentileza de Botillería Santo Remedio, que se encuentra en Avenida Segunda Transversal 3624, comuna de Maipú. Para disfrutar con los amigos de los mejores precios y la más amplia variedad en bebidas, jugos, licores, cervezas y tragos. Botillería Santo Remedio, pana, para que armen su carrete. Para hacer un tiro, una previa después de la salida. Y también nos acompaña Almacén Kevan Joe. Ahí en Pasaje Ñancul 1243, en la comuna de Maipú. Para disfrutar con los amigos de pollos, abarrotes, cecinas y lácteos, congelados, frutas y verduras, alimento para mascotas y todo. Pero todo lo que usted necesita y, por supuesto, al mejor precio. ¿Tú me aseguras que es todo? Todo. ¿Todo lo que necesita? Todo. ¿Todo lo que necesita? Todo. Esa lista no termina nunca, compadre. Excelente. Estupendo. Almacén Kev and Joe. Maravilloso, Fran. Que son los que nos permiten hacerle el cariñito a todos nuestros auditores que envían el mail. Tener la gentileza con nuestros escuchas. Tener la gentileza, claro. Ya que ellos tienen la gentileza de escribir, nosotros tenemos la gentileza de retribuir su gesto. Nada más. Bueno, ¿no? Oiga, amigo mío, pero yo lo quiero invitar a escuchar muy buena música. Dime, ¿de dónde primero? Desde Argentina. Argentina. A cargo de un maestro. Un maestro del joven que estuvo aquí la semana pasada. Claro. Uf. Él es su mentor. Claro. Bien. El señor Pedro Aznar. Y vamos a escuchar un tema que se extrae de la placa Cuerpo y Alma del año 1998. Muy lindo tema. Lo dejamos a todos ustedes, a todos nuestros auditores. No hay nada más que decir. Claro. Que a primera vista, aquí en Radio Espacio. Cuando no tenía nada de cielo, cuando toda era ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Daya, daya, ahí ingamha. Oh, amara daya, soye. Daya, daya, ahí ingamha. Thank you. días salí skate a baile. Cuando el ojo brilló entendí. Cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui. Cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí. En cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy. Zaya, Zaya. Ahí. Don Pedro Aznar. La única palabra que se me viene a la cabeza para describir la canción que acabamos de escuchar, compadre, es precioso. Ah, ya. Gracias. No, no tú, la canción que acabamos de escuchar. Ah, la canción. Ay, linda la canción. Maravilloso, brother. Pedrito Aznar, del álbum Cuerpo y Alma del año 1998. Increíble. Increíble. Haciendo también mención y recordar a quien estuvo aquí la semana pasada. El Flaco. El Flaco, no. El, no, es el Roberto Díez. El Roberto Díez. Ya, está bien. Oye, mira, en esta parte del programa llegamos a una sección que es entrañable, que es mi regalona, donde vamos a contactarnos con el arqueólogo de la música en la sección El Rescate. ¿Ah? Entonces vamos a contactarnos en esta oportunidad con el arqueólogo de la música, Mauricio Béjar. Dime, Mauricio Béjar, ¿dónde nos vas a transportar en esta ocasión? ¿Qué tienes preparado para el día de hoy? Oye, mira, es un doble viaje en esta ocasión, porque primero nos trasladamos hasta México. ¡Órale! Y no contento con ello, nos trasladamos hasta el año 1970. 1970 en México, compadre. Para escuchar de un vinilo del señor José José. José José. Mira, para el rescate de esta semana, un tema que... Oye, toda la vida hemos escuchado José José. ¿Eh? Toda la vida, de hecho. Aún vigente. Aún vigente, correcto. No muchas personas pueden darse ese lujo. No muchos artistas pueden tener esa calificación de estar aún vigente, compadre. Imagínate, este tema se extrae del vinilo del año 1970, que le da nombre al vinilo. Sin más preámbulos, los dejamos con José José y el tema El Triste, en El Rescate. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. Qué triste luce los mares de las playas se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelva a verte después. Que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad. La historia es este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudar. He podido ayudarme a vivir. Quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste. Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. ¿Qué le pareció, amigo mío, el rescate de esta semana aquí en Radio Espacio? No por nada es la sección entrañable y regalona. ¿Y regalona? Del Jonah, compadre. Del Jonah. A ver. Oye, para toda la gente que quiera rescatar un tema, simplemente nos tiene que escribir a radioespacio@hotmail.com para nosotros ir en busca de aquel temita. Siempre. Viajamos, tenemos la máquina del tiempo aquí. Siempre esperando la sugerencia a nuestros escuchas, a ver cuál es su pedido. ¿Cuál es esa joyita que le gustaría escuchar, rescatar? Que el, más bien, el arqueólogo de la música rescate la próxima semana. Oye, comentamos, mientras escuchamos el tema de José José, los arreglos que tenían todos estos temas. Oye, todo grandilocuente, tremendas producciones. Una orquestación, maestro, pero de aquellas. Increíble. Increíble. José José, del disco El Triste, del año 1970. Maravilloso. ¿Cuál es la condición para estar en el rescate? Solamente tener más de 30 años de antigüedad en la música. Para que así el arqueólogo de la música accione la máquina del tiempo que está acá en el estudio Radio Espacio y se traslade. Se prendan todas esas lucecitas. ¿Ah? Todo lo que, bueno, nuestro escucha se imagina que aquí nosotros, la producción que tenemos acá en Radio Espacio, bueno. Esta es una mega producción. Full tenemos. Equipo, aquí todo equipado. ¿Ah? No es nada. No tenemos equipado nada. Ya. Oye, bueno, hemos llegado a un punto donde nosotros siempre marcamos en cierto aspecto, quizás. ¿Cómo sería? Es que en realidad es un gusto marcar esto. Hacemos el quiebre porque llegamos al punto. Solo nacionales. ¿Por qué, señor? Porque aquí en Radio Espacio vamos a rescatar. ¿Vamos a rescatar? ¿Solamente? No vamos a rescatar, pero vamos a hacer, vamos a darle tribuna. Vamos a partir de este momento, a hacer que Radio Espacio se convierta en un patrimonio nacional, compadre. ¿Ah, sí o no? En un patrimonio nacional. ¿Por qué? Yo se lo explico de otra manera, amigo editor. ¿No lo entendió? Yo se lo explico. ¿De aquí en más solamente bueno, nacionales? Bueno, hice el intento. Hizo el intento. Bueno, está bien. Bueno, amigos, de aquí en más, solamente música chilena. Desde este punto en adelante y hasta el final, solamente artistas criollos. Hoy un punto que deben valorar mucho nuestros amigos que nos escuchan en CLCA RadioNet, allá en Toronto, Canadá. Aquí les, nuevamente les enviamos un saludo, que desde la semana pasada nos están escuchando en esta radio. Toda la colonia residente allá en Canadá, que a partir de esta parte del programa de Punto de Solo Nacionales, se debe sentir más cerca de nuestra tierra, nuestras raíces. ¿Ah? Eso que se debe extrañar tanto allá, tan lejos, Canadá. Oye, sí, y de hecho deben extrañar muchos temas como el que vamos a programar a continuación, porque siempre el Punto Solo Nacional lo partimos con algo bien, bien de lo nuestro. ¿Y qué mejor? Yo creo dicho que en esta ocasión particular, lo pongamos solemne, porque quienes van a interpretar a continuación se merecen todo el respeto y gratitud por habernos entregado su arte. ¿Qué? ¿De quién está hablando usted, amigo mío? De Isabel y Violeta Parra. Oye, qué bien. ¿De qué álbum vamos a escuchar, amigo mío? Santiago, Penando Estás, esto de 1962. Ya, qué bien, oye, qué bien. Ya, ¿y qué disco vamos a escuchar? Santiago, Penando Estás, del año 62. El tema que se llama Al Centro de la Injusticia. Con el Cabo de Hornos limita al sur. Se eleva en el oriente la cordillera y en el oeste luce la costanera. Al medio están los valles con sus verdores, donde se multiplican los pobladores. Cada familia tiene muchos chiquillos. Con su miseria viven en conventillos. Claro que algunos viven acomodados, pero eso con la sangre del degollado. Delante del escudo más arrogante, la agricultura tiene su interrogante. La papa nos la venden naciones varias, cuando del sur de Chile es originaria. Delante del emblema de tres colores, la minería tiene muchos bemoles. El minero produce buenos dineros, pero para el bolsillo del extranjero. Exuberante industria donde laboran por unos cuantos reales muchas señoras. Y así tiene que hacerlo, porque al marido la paga no le alcanza pa'l mes corrido. Para no sentir la aguja de este dolor, en la noche estrellada dejo mi voz. Linda se ve la patria, señor turista, pero no le han mostrado las callampitas. Mientras gastar millones en un momento, de hambre se muere gente que es un portento. Mucho dinero en parques municipales y la miseria grande en los hospitales. Al medio de Alameda de las Delicias, Chile limita al centro de la injusticia, de la injusticia. Grande, qué grande, maestro. Invaluable, compadre. Invaluable. Isabel y Violeta Parra. La doña Violeta Parra. Oye. Oye, mira, este tema escrito, grabado en el año 1962, la letra es pareciera que le hicieron ayer. está tan al día con lo que sigue sucediendo, imagínate, año 62. La pregunta es, ¿tanto hemos evolucionado o seguimos estancados tal cual como estamos en aquella época, compadre? Saque usted mismo sus conclusiones. Qué lindo tema, maestro. Si lo quieren encontrar, de Isabel y Violeta Parra, del disco Santiago Penando Estás, del año 1962, el tema Al Centro de la Injusticia. Al Centro de la Injusticia, compadre. Qué bien, qué bien. Invaluable. ¿Invaluable? Invaluable. Como la sección de bandas emergentes. Porque presentamos aquí una nueva banda emergente. Tú me contarás quién es la banda que se puso en contacto con Radio Espacio para salir al mundo a través de nuestra señal. Mi misión en esta oportunidad, Mauricio, es presentar a la banda Eclipse. Eclipse. Que ellos son de la ciudad de Santiago, compadre, aquí, coterráneos de la capital. Ya. Ellos tienen, bueno, fomentan el estilo que es rock indie, que comentamos atrás, que viene es una corriente que está pegando bien fuerte, ¿eh? El garage, ¿eh? El rock garage. Ya. Rock indie. Bueno, los integrantes de Eclipse son Paulo Núñez en la guitarra y voz, Diego Bajardo en el bajo y guitarra, y Carlos Valdenito en el teclado y el bajo. Además también contamos con Víctor Acosta en la batería. ¿Ah? Mira. Ahora, para poder contactarse, para tener mayor información de Eclipse, lo pueden encontrar en el sitio MySpace, myspace.com/Eclipse Trio. Eclipse Trio en el MySpace, bien. Mira, oye, pero la gente antes de que se contacte en MySpace querrá escuchar cuál es el trabajo de Eclipse, creo yo. Nuestra misión entonces es mostrar cuál es el trabajo de Eclipse. Y cuénteme qué tema nos regalaron a todos los auditores que nos escuchan a través del mundo en Radio Espacio. Mi hermano, te voy a presentar a, bueno, de la banda Eclipse, el tema que se llama Entrar en Ti. We'll be right back. hombre, Eclipse. Oye, qué bien, hombre. Eclipse, ¿sí o no? El rock indie, compadre, la corriente que está pegando re fuerte hoy por hoy. El tema Entrar en Ti. Oye, Paulo, Diego, Carlos y Víctor dan vida a Eclipse. ¿Qué le pareció Eclipse? Bueno, Power. Bueno, Power. Bueno, Super Power, que... muy bien juego de la voz con el coro, muy bien ahí, muy bien. No, bien, me gustó Eclipse. Si a usted también le gustó, los puede encontrar en myspace.com/eclipsetrio. myspace.com/eclipsetrio. Bien, bien. Entrar en ti el tema. Bien. Bueno. Oye, el agradecimiento a la banda Eclipse que se contactó con Radio Espacio y envió su trabajo, envió. De hecho, también los pueden ver en la página www.radioespacio.tk. También hay una fotografía de Eclipse ahí para que nuestros escuchas que están recién integrándose en la familia de Radio Espacio y que tienen su banda y quieren participar así como hizo Eclipse, enviar su trabajo como hizo Eclipse. ¿Dónde lo tiene que hacer, Mauricio? A radioespacio@hotmail.com. Ya con eso nos ponemos en contacto. De hecho, en muchas bandas que nos contactan a través de Facebook, a quienes enviamos un saludo, a todos nuestros amigos de Facebook que siempre nos están demostrando su buena onda y su agrado con el programa. ¿Cómo nos encuentran en Facebook, amigo mío? La verdad es que en la página de Facebook estamos como Radio Espacio, o bien nos puede también contactar como Radio Espacio Pod. Correctísimo. Así de simple, así de sencillo. Así como lo hizo Eclipse, mandó su mail, su trabajo. Y tuvo la tribuna, tuvo... Sí. Y la gente ya conoce a Eclipse. Ese poquito de fama que nunca está de más. Que nunca, nunca está de más. Insiste usted con eso, ¿eh? Oye, está bien. Y amigo mío, siguiendo con el programa, llegamos a la sección de nosotros, salimos a la calle. No nos quedamos estancados aquí. Le damos espacio a la gente que deambula por la capital, por este gran Santiago. Por la urbe. Por la urbe. A que nos diga, a que nos exprese cuáles son sus molestias, cuáles son sus reclamos, qué es lo que quiere expresar, qué es lo que no quiere decir. La gente que no tiene tribuna, aquí la tiene, compadre. Porque llegamos a los reclamos reales. Claro, los reclamos reales donde usted tiene el derecho a pataleo. Sin más preámbulos. Vamos de inmediato a escuchar lo que nos dejó la gente. Vámonos. ¿De qué se está quejando la gente en la calle? ¿Qué es lo que quiere decir el día de hoy? Aquí, en Reclamos Reales, en Radio Espacio. Hola, me llamo Sebastián y me quiero quejar por el tema de la delincuencia, ya que es muy frecuente, ha aumentado mucho y ha aumentado sobre todo los barrios marginales, han salido a delinquir ya demasiado, se expanden, yo que no me gusta. Hola, mi nombre es Ricardo Villalobos y la verdad es que lo que más me complica a mí es la delincuencia, sobre todo aquí en el barrio donde vivo yo, porque mucho robo, mucho asalto y eso, es lo que más complicado nos tiene a nosotros aquí en el barrio. La verdad es que, bueno, nosotros hemos reclamado, yo personalmente, para que pongan una garita por aquí de esa de la municipalidad, pero no pasa nada y los carabineros en realidad no, es poco lo que andan por aquí, una vuelta en cuando, pero no, es mucha delincuencia. Hola, mi nombre es Francisco y principalmente yo me quiero quejar por el tema del desempleo, ya que ofrecen que los políticos y todo esto dicen que van a tener muchas soluciones y al final, no sé, uno cuando quiere desempeñar cualquier tipo de actividad le ponen muchas trabas, ya que para todos los permisos y todo significa lucas, y si uno quiere trabajar por las de uno no dan ninguna facilidad. Hola, mi nombre es Eduardo y quisiera hacer una crítica sobre la corrupción que existe en este momento, que es muy solapada, o sea, en el fondo no solamente que puede ser por un intermedio de coimas, sino que también todo lo que sea el pituto, ya sea a nivel laboral o en empresa, en juzgado o conocido, ya eso es un tipo de corrupción. Quizás no tanto como que explique plata, pero el hecho de que conseguir favores de esa forma va quitando otras posibilidades a otra gente. Bueno, mi opinión es sobre el tema de la delincuencia. Creo que el gobierno de la Concertación se le fue de las manos el tema de la delincuencia, ya que las cárceles siguen siendo una puerta giratoria y hacen y deshacen, roban y matan porque saben que no hay justicia. Eso sería de todo. Mira, reclamos reales. La gente en la calle se queja sobre los problemas que le están molestando en el minuto que nosotros los abordamos en cualquier esquina de Santiago. Por ahí andamos. cuál es la constante de reclamos reales, la delincuencia. Delincuencia, un tema ya muy tocado, que no, la puerta giratoria, ¿qué pasa? Que no hay solución. O sea, de hecho, hemos tenido unos casos emblemáticos en la última semana de criminales, pero, hermano, criminales. O sea, ya ni siquiera estamos hablando ya del delincuente, estos locos ya malos. De verdad, Mauricio, con respecto a ese tema particular, me cuesta opinar, ya que mi opinión es bastante radical y no doy pie a análisis. No, bueno, creo que nuestros escuchas van a pensar igual, no reciben mucho, ¿cómo decirlo? No, ¿cómo podríamos explicar lo que vimos? A ver, el nivel de impotencia que se está viviendo es demasiado alto, porque las personas, de hecho, los delincuentes tienen esa percepción de impunidad que les permite, en definitiva, ellos actuar de manera libre y uno quedar con la impotencia de que, más encima, si los pillan, los tipos saben que están, ¿en cuánto? En un par de, no sé si horas, pero a lo más días están afuera. Pero van a saber que van a conseguir su cometido y van a estar una vez más en la calle para seguir con su, comillas, trabajo. Oye, sí. Así que, bueno, nosotros vamos a estar todas las semanas captando los reclamos, así como un amigo que nos hablaba del tema del desempleo, que no les dan facilidad para trabajar de manera independiente mientras no hay trabajo. También pongamos las pilitas con eso. Entonces, hay que poner un poco de ojo en los mismos trabajos, cortémosla con el tema del pituto. Porque es terrible el tema del pituto, es un nivel. Gente con la misma capacidad, el que tiene el conocido, el que. Como decía nuestro escucha y quien dio su opinión, se puede decir de alguna forma que es la manera más solapada de la corrupción. Claro. ¿Sí? Pituto, sí. ¿Puede ser o no? De hecho. Es así. Bueno, nosotros todas las semanas vamos a estar en terreno, en la calle, en cualquier esquina, cuando se acerque un notero de Radio Espacio a consultarle qué le está molestando. Aproveche. No tema. Aproveche el micrófono ahí y descárguese. Esta es la oportunidad de tener la tribuna, el espacio para el poder. El derecho a pataleo, por último, desahogarse. No vamos a cambiar el mundo desde acá, pero sí nos podemos desahogar y en una de esas alguna solución cae. Puede ser lo que quieran, alguien lo puede estar escuchando, es gratis y está a su disposición. Correcto, esos son los reclamos reales de esta semana, edición número 26 de Radio Espacio. Como siempre, desde un rincón de Santiago de Chile. Y estas quejas salen a todo el mundo las escucha. Así que mientras no hayan soluciones, seguiremos con esto. Damos paso a una parte más agradable, ¿no, Mauricio? Sí, vamos a la música. Oye, un grupo maestro que me gusta bastante, en lo personal. Este es bueno, ¿eh? Este es bueno, porque vamos a escuchar a los muchachos de Mecánica Popular. ¿Ah? Y del homónimo, del disco Mecánica Popular, del año 1999... Vamos a escuchar el tema Las Meninas. Thank you. porque en vano las goteras son orquestas. Si no se ama los más pobres bajo ella, yo en Santiago. Mañana salga de pasar y espero no se agote. Mañana salga de pasar y espero no se agote. Mañana salga de pasar y espero no se agote. Las Meninas. Mecánica Popular, compadre. Buen tema ese. Haciéndolo ahora, la verdad, y yo no tengo mucho background de la música de Mecánica Popular, pero suena bien, me gustó. No, Mecánica Popular. Vamos a... Muy bueno, bonito video por lo demás. Ahora no me escuchas que quizás se está abriendo también un espectro musical. Claro, no, bandas que están entrando. Bueno, Mecánica Popular ya es una banda con muchos años de experiencia. Y muy notable, con muchos temas que pueden disfrutar. Así que ojo con Mecánica Popular, el disco del mismo nombre, Mecánica Popular, año 1999. Bueno, bueno. Bandas que ya están, ¿cómo se podría decir? Instaladas. Consolidadas. Claro, que están ya puestas en el sitial que les corresponde. Y bandas que andan dando vuelta por ahí, que andan en el circuito de las tocatas, formando parte de la historia del rock. Claro. Y si usted este fin de semana le gustaría, o no solamente esta semana, le gustaría ir a ver alguna de estas bandas que andan dando vuelta en el circuito, nosotros aquí le vamos a dar los datos porque llegamos al panfleto acústico. Señor, esta es la sección, donde damos la vitrina. Claro. ¿Qué es lo que nos ofrece la semana para ver cuáles son los panoramas de rock? Claro, para llenar la agenda con música. Cuénteme usted, ¿para dónde va a invitar, amigo mío? Voy a abrir la sección diciendo que vamos a poder ver a Sentimiento Paranoide, Perro de Jack y Ruinas este próximo miércoles 12 de agosto en el Club Mist. El Club Mist, que se encuentra en Suecia, 0152 Providencia, a partir de las 22 horas, con un valor de tan solo 1.500 pesos. ¿1.500 pesos? 1.500 pesos, podemos ver y escuchar a Sentimiento Paranoide, Perro de Jack y Ruinas. Buen rock nacional por 1.500. Sueza, el Club Mist por 1.500 pesos, compadre. Tres buenas bandas para que las vayan a escuchar, a ver su performance. Ajá, ¿qué mejor Mist panorama? Yo le tengo otro. Pero ¿sabe qué? Porque hay gente que, ponte tú, escuchó eso, mira, pero en Providencia, Santiago. No, señor, si usted está en el litoral, en el litoral, ¿ya? Yo lo voy a invitar al Concon Suena Rock. Concon Suena Rock. Claro, el litoral, ahí, porque el Bar Raíces va a estar presentando a la banda Ello. Y banda Tierra Ello. Húmeda. Banda Ello, que sí. Que ha estado aquí la semana anterior en Banda Emergente, aquí en Radio Espacio. La semana pasada lo estuvieron escuchando con el aquí en Bandas Emergentes, con el tema Prime Time. Estuvieron aquí sonando. Ahora los pueden ir a ver en vivo, porque en el Bar Raíces van a estar presentándose este viernes 14 a las 23 horas. ¿Dónde? Barraíces, esto queda en Santa Laura, 557. ¿Cuánto cuesta la entrada, amigo mío? 1.500 pesos. Y 2.500 con un cover. ¿Un cover? Para que vaya a disfrutar, con algo en la mano, de buen rock. Para no sentirse tan solo, ponte tú. A cargo de Ello y Tierra Húmeda. Ahí la gente que está en el litoral. No los movamos de la quinta región, mi hermano. ¿Por qué? Porque yo te voy a invitar a ver a Grisel Orellana en vivo. ¿Ah? Allá. Grisel Orellana se presentará en vivo este miércoles 12 de agosto, igual, a partir de las 22 horas en Valparaíso, en el bar El Huevo. Ah, en la cervecería El Huevo. La cervecería El Huevo, gran tribuna ahí, El Huevo. Bien, ¿eh? bien. ¿Dónde está El Huevo? El Huevo se encuentra en Blanco 386. La entrada va a ser gratuita. ¡Gratuita! ¡Oye, qué bien! Siempre teniendo la salvedad de inscribirse. La dirección de correo electrónico Grisel Orellana, todo como una sola palabra, griselleorellana@hotmail.com. Recordar que tienen que mandar todos los datos de las personas que quieren entrar de forma gratuita a ver el show hasta el miércoles 12. Hasta el miércoles se hacen las inscripciones. Hasta el próximo miércoles 12, hasta las 20 horas. Ya. Va a estar abierta la inscripción. Antes del miércoles hay que inscribirse en griselleorellana@hotmail.com. griselleorellana@hotmail.com. griselleorellana, todo como una sola palabra, ¿bien? Oye, Grisel, me dicen aquí por interno que próximamente en banda emergente, que ya está dentro de la... Así funciona Radio Espacio en este momento, para que vea. Así que me avisan por interno que usted también va a poder disfrutar de la música de Grisel Orellana aquí en Radio Espacio. Antes de eso, vaya ahí y estar en el litoral a el huevo. La cervecería El Huevo, el huevo a disfrutar de su música. Se basa bien ahí en El Huevo. ¿Cuánto historia en El Huevo? Y yo me lo traigo de vuelta a Santiago. Volvemos haciendo el circuito del rock. Porque Sinfonía de Jote se va a presentar en vivo, porque ellos van a lanzar su nuevo EP, Canto al Renacer. ¿Cuándo? Este sábado 15 a las 21 horas, ahí en Raíces Bar. Esto ahí en Cueto, 816 Metro Camin, muy central. ¿Sabe por cuánto, amigo mío? Por un mil, claro. Una luquita, 1.000 pesos, para que usted vaya a disfrutar de la presentación del nuevo EP de Sinfonía de Jote, Canto al Renacer. Y ojo, que en esta presentación va a estar Radio Espacio con los muchachos de Sinfonía de Jote. Vamos a estar ahí, hemos sido cordialmente invitados al lanzamiento. Así que la próxima semana le vamos a estar contando cómo estuvo eso. A ver si pudimos entrevistar a los muchachos, en qué quedó en definitiva el lanzamiento. Así como en una ocasión anterior también fuimos a cubrir el lanzamiento del segundo disco de Pipeños. Correcto. Ahora, en esta ocasión vamos al lanzamiento del EP Canto al Renacer de Sinfonía de Jote. Una banda de Antofagasta también. Perfecto. Amigo mío, y tanto que a nosotros nos gusta hablar de las bandas emergentes, ¿le parece si presentamos al tiro otra banda emergente? Y en esta ocasión, ¿desde dónde nos acompañan, amigo mío? Desde el sur de Chile, nos va desde Talca. Desde Talca, mira. Vamos a presentar a una banda, mi hermano, que se llama Chernobyl. ¿Ah? Chernobyl. Una vez más, con esta corriente del indie grunge, del rock indie. Bien, ¿no? Chernobyl, que está conformada por los integrantes que serían Don Nelson Troncoso en la voz, ya. Han Soto en guitarra, Quique Zárate en el bajo, Moisés Lara en la batería. Bien. Mira. Ahora, para ustedes, si quisieran tener más información con respecto a Chernobyl, enterarse más de ellos, donde los puede contactar, en el myspace.com/Chernobyl. Hacemos ojo que Chernobyl, la letra E, la reemplaza por un número 3. ¿Bien? Ah, qué lindo. Para sí. Que la E al revés. Bueno, myspace.com/Chernobyl. Chernobyl, pero la E con un 3. Un número 3. Mira tú, Bueno, Oye, pero la gente querrá, me imagino, nuevamente, yo tan imaginativo que... Tú siempre con la mente bien rápida. Me imagino que querrá escuchar algo de Chernobyl. Es que la gente ni se imagina cómo te viste cuando decís... Maravilloso. Un sol. Un sol. Ya, oye, vamos con Chernobyl. Oye. La arruinaste la presentación a Chernobyl. Bueno, en fin, dale. Chernobyl desde Talca, con el estilo que es indie garage. ¿Quieres bailar? ¿Me preguntas? No tú. Ok. Chernobyl nos presenta su tema que se llama ¿Quieres bailar? Sentir la Chernobyl. Yeah. Oye, esto de rock desde tal maestro, rock, ¿no? Indie suena filete, pana. Desde algún garage desde de Talca, ¿ah? Sale toda esta música de Chernobyl. Esto rock bien sucio, compadre, así, ¿eh? Bien. De entraña. En las manos de Nelson, Hans, Quique y Moisés. La muy bien, muchachos. Para contestar. Oye, el sur de Chile, ¿cómo se mueve, maestro, con el rock? Suena bien, ¿eh? Bien. Estuvimos en Concepción, ahora estuvimos en Talca. Saludos a Talca. No habíamos mandado saludos a Talca, mandamos saludos a Concepción. Saludos a Talca. A Talcas. ¿A Talcas? ¿Dónde es Talcas? ¿Dónde está? ¿Al lado de Talcos? Oye, no, saludo a la gente de Talca que nos escucha allá. Y ojo con Chernobyl en sus presentaciones. Para mayor información, ¿dónde, amigo mío? La verdad que a Chernobyl lo puede ubicar en el MySpace. A su sitio MySpace, myspace.com/Chernobyl. La verdad que la letra E la reemplazan por el número 3. myspace.com/Chernobyl. Si es para que la E quede al revés. Bueno, es bueno ese. Es bueno. Bueno, bien, Chernobyl. Oye, ¿quieres bailar el tema? Está bueno. Bien, bien. Ojo con Chernobyl, muchachos. Metiendo ruido desde el sur de Chile. Chernobyl, al igual que Maldito Freak. Y al igual que Eclipse. Al igual que Eclipse. Agradecemos su presencia acá, que ellos enviaron el mail a dónde, amigo mío. Ellos mandaron su track, su música, su audio a radioespacio@hotmail.com. Y con eso está listo. Ahí se hace el contacto y nosotros le mandamos lo Chernobyl. También lo pueden ver en la foto ahí en la página www.radioespacio.tk. También está la fotografía de Chernobyl, por si los quieren conocer. Ahí. Oye, qué bien, ¿eh? Las bandas emergentes, cómo mueven Radio Espacio. Pero amigo mío, hemos llegado al momento de... Este es el momento que muchos escuchas están esperando. ¡Los ganadores de la semana, señores! ¿Quiénes son los premiados? ¿Quién se lleva? Ya, bien, bien. Oye, cuéntame tú, ¿quién se lleva el ticket de cambio por productos de almacén que van Joe? Nuestro queridísimo amigo Claudio Espinosa. Bien, hombre. Y la fotografía estudio gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. Nuestro brother, compadre, que mandó su correo, don Javier Latorre. Y el ticket de cambio por productos de botillería Santo Remedio. Ella es una ley, ¿eh? Alison Retamal. Y el aplauso para los ganadores de esta semana. Y si usted quiere ser un ganador como ellos, simplemente escríbanos a radioespacio@hotmail.com y ya estará participando por los premios que otorgamos todas las semanas, semana a semana. ¿Todas las semanas? Semana a semana. ¿Todas las semanas? Semana a semana. ¿Todas las semanas? Podríamos estar así, pero... ¿Cuánto duraríamos así? Mira, sería maravilloso. La gente que nos escucha en Canadá debe estar contenta. ¡Qué bueno que me vine! Para no estar al lado de ese par de idiotas. Un saludo fraternal a toda la gente que nos está escuchando ya en Canadá. Oye, sí, a través de CLSA, RadioNet. Y de hecho, extender el saludo a nuestro compatriota Luis Valdés Sáez, que es el director de la radio. Estas son las alianzas que está generando Radio Espacio, compadre, allá en Canadá. También aquí en podcaster.cl. Podcaster.cl, también, que gracias a su tribuna hemos tenido la posibilidad de estar una vez más. Pero no se pelle. Oye, ando hoy día, ando como hiperventilado. Debe ser el regreso, ¿eh? Hiperventilado. Bueno, como está diciendo, darle el agradecimiento para permitirnos ser una vez más, esto está en los 10 más escuchados, compadre. Oye, qué bien, ¿no? Bien, bien la gente de Podcaster, el agradecimiento. Y por supuesto, todos nuestros auditores, nuestros fieles auditores de www.radioespacio.tk. Amigo mío, hemos llegado al final. Oye, se nos hizo... ¿Se nos hizo agua qué? El programa, porque no lo veo con agua, pero bueno, en fin. No contemos qué es lo que estábamos teniendo aquí en este vacío, que ya va bajando este vaso, ¿eh? Oye, qué horror. Mira, recordamos a todos nuestros auditores que pueden participar de los concursos, en los reclamos reales, también en el rescate, que nos envíen su mail para solicitar temas del pasado. Y nosotros vamos en búsqueda. Tenemos la maquinita ahí. La maquinita, ya la desenchufaron ahora, pero se vuelve. Siempre con la salada de que estamos cuidando la energía, ¿eh? Porque la máquina del tiempo no es a carbón, se entiende. ¿Ya? Y por supuesto, todas las bandas emergentes que quieran compartir su música aquí en Radio Espacio. De esta manera, nos estamos despidiendo, como siempre, con música. Que viene a cargo del señor Joe Vasconcelos, del álbum Toque. El hermano Joe. Del año 1995, el disco. Y el tema Solo por esta noche. amigo mío, Jonah, nuevamente, muchas gracias por estar aquí nuevamente con su público. A todos nuestros escuchas, a la gente que lo escucha en Canadá, a la gente que nos escucha en Talca, en Concepción, en nuestro gran Santiago, mandando la señal. Tuvimos saludos desde Venezuela, desde España, desde Estados Unidos, toda la gente que nos escucha. Saludos totales a toda, a toda nuestra la gente audiencia. Del globo, una vez más enviar toda la vibración positiva, todas las bendiciones, que se cuiden harto y nada. Esto no, nos encontramos hecho, la próxima semana, ¿no? La próxima semana vamos a estar una vez más aquí en este rincón de Santiago, de este rincón oscuro, pero enviando la señal positiva para cada todo uno de el mundo, a todo el globo. Y nos despedimos con Joe Vasconcelos solo por esta noche y de esta manera decimos chau, chau, chau, chau. Creo que nos hace falta ser capaces de arriesgar. Medias negras y perlas, no te pongas nada más. Que ningún adorno estorbe tu belleza animal. Un lenguaje con el cuerpo, con las manos, las caderas, con las piernas, con tu voz. Ay, amor, solo por esta noche. Solo por esta noche. Solo por esta noche. Culpas que me pueden destrozar.